¿De qué está? Está por terminar. Número 47 con 2 segundos. Bueno, el árbitro dice que se acabó la primera parte 0-0. Y el abucheo no se va a esperar. Lo que decíamos.